8 minutos de una mañana hermosa acá en la querida comarca, de esas mañanas lindas para abrir la ventana, para airear un poquito la casa, con una buena temperatura. Se lo cuento a una amiga que está del otro lado en el teléfono porque estuvieron en lo que ahora es sin duda este abrazo grande de alegría, de esperanza, de sabiduría, de lucha, que fue el anuncio de la nieta 125 en el marco de los 40 aniversarios de abuela. Olga, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Ni sé muy bien a qué hora estoy, pero... sí, tuvimos la emoción con Néstor de participar anoche, de estar en el acto por los 40 años de abuelas, y el cierre fue esta notición, cuando Estela dijo que sumaba una alegría, recuperamos a la nieta 125 y contó apenitas esta pequeña descripción de quién fue su mamá, una joven que militaba en la ciudad de La Plata, y muy poquito más, como es Estela, los tiempos irán diciendo cómo se va elaborando ese proceso. Lo que sí les podemos decir, ahora les cuento algo de todo el acto, ¿no? Sí. Pero que el cierre, cuando Estela dijo eso, fue un griterío, una emoción, unos aplausos. Uno se escuchaba a jóvenes cerquita nuestro, al ladito nuestro, en medio de esta mierda, esta buena noticia, digamos, era así como estos sentimientos contradictorios, que en un instante, triunfó el mejor de los sentimientos, ¿no? La alegría por la verdad. Así que fue realmente un momento hermosísimo, hermoso, hermoso, hermoso, absolutamente inesperado. A ver, suponemos que sí, claro, el grupo cercano a Estela lo sabía, porque ella contó que el día anterior le confirmaron la identidad de esta joven, que había tardado en acercarse, luego aceptó, y del Banco Nacional de Datos Genéticos confirmaron la identidad, y que el mismo sábado, ayer mismo por la mañana, se lo habían confirmado. Así que fue realmente una noticia muy, muy, muy, muy bienvenida. En un acto que tuvo las características parecidas al que habíamos ido hace unos años, si no recuerdo mal, para los 35, que fue también un festejo grande ahí en el Kirchner, la nota de estos actos, la presencia de los hijos con sus hijos, y los más chiquitos, así que los bisnietos de las abuelas. Entonces, cuando yo digo los hijos, son los nietos en realidad de las abuelas, y sus bisnietos. Así que un grupo inmenso, un grupón de niñitas y niñitos que circulaban por el Kirchner con toda libertad, y que fueron los destinatarios de una de las presentaciones musicales que disfrutaron muchísimo, especialmente destinada a los más chicos, y luego el cierre musical a cargo de Santolalla y su banda, que fue también una muy buena presentación. Fue el que después invitó a subir a las abuelas ya para el cierre, y ahí la gran foto de familia, una risa, realmente es la foto de familia numerosa, entonces chicos que se escapan, claro. Nietos que manotean a cuatro manos para buscar a los chicos, para que todos puedan salir en la foto. Así que, fue hermoso, y el acto intercalado con algunos breves documentales, con momentos fuertes de la historia de las abuelas, con subtítulos, sobre la historia de abuelas, reclamos por justicia, buenas presentaciones a las que nos tienen acostumbradas abuelas. Un premio especial nosotros tuvimos cuando nos encontramos, ya sabíamos, ¿no? Pero estaba nuestra amiga y amiga también de Radio Encuentro, Ana Caracoche. Sí. Que estuvo ahí, y que casi seguro que viene prontito a viernes. Así que ya estamos como anticipando el gustazo de recibirla. Y por supuesto el encuentro y el abrazo que ayer se multiplicó en muchas y muchos de los que estábamos ahí, que venimos de días golpeados, tristes y grises. Hoy también en la ciudad de Buenos Aires es un día gris y bueno, también nos conecta, depende de dónde nos paremos, ¿no? Claro. En aquel 27 de octubre cuando Néstor Kirchner no se murió, claro, empezó a vivir en la memoria del pueblo y que fue también un día muy triste. Así que bueno, en estas luces y sombras, en estos solcitos de a ratos, vamos transitando, ¿no? Me imagino toda la emoción, Olga, la verdad que uno pudo ver videitos y esto que contabas, los niños, los no tan niños, las abuelas, todos ahí, la música de Santolaya y el sí, sí, la verdad sí, que debe haber sido muy fuerte, y el anuncio de la Nieta, sí, 125, la... se ve la imagen de cómo todos gritan casi como que fuera el gol en la final del Mundial, si uno dimensional es mucho más importante, por cierto, mira, la identidad de recuperar la identidad, la verdad que es buenísimo. Sí, también estuvo, creo que no lo dije, estuvo el nieto de Estela, que fue invitado, Ignacio Montoya fue invitado por Gustavo para la interpretación del último tema musical, así que también fue muy lindo. ¿El último tema musical fue Mañanas Campestres? No me acuerdo. Mañanas Campestres. Puede ser, ¿no? Me parece que sí. Ahora sí te digo que, la verdad... No escuchas nada. No escucho más nada. No, lo único que puedo decir y sumar es que realmente las abuelas están además muy viejitas. Verlas entrar al escenario y bajar del escenario para acomodarse en el primer asiento, te digo que era como fuerte. Claro. Todas acompañadas por alguien. No te escucho nada, Walter, ¿eh? No, está bien. Te estamos escuchando. Todas acompañadas, se te hace un nudito en la garganta y se te estruja el alma, ¿no? Pero ahí están, con mucha presencia, acompañadas también por otros organismos, estaban familiares, estaban hijos, estaban madres, línea fundadora, ahí acompañando. Uh-huh. Y después, bueno, un montón de gente conocida y dando vuelta por todos lados. Realmente, Olga, realmente valió. Tenía ganas de estar en contacto con ustedes porque además en esta semana tan especial, tan fuerte en todo sentido, me parece que cerrarlo con ese, me imagino, abrazo, y me imagino la gente saliendo del Centro Cultural Kirchner muy emocionada, con lágrimas de felicidad, de que hay que seguir, que vale la pena. Te imagino que estás hablando. Está muy bien, Olga, volvemos, nos vemos la semana que viene. No me escucha nada, Olguita. No escucha nada. Es complicado. Pero bueno, lo quería contar con ella porque estuvieron ahí, Olga y Néstor. Y me parece que está...